Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Aprovecho que es el primer programa del año para desearle un excelente año 2012, que todos sus proyectos se cumplen, se realicen. Y bueno, vamos a empezar el primer programa del año hablando de arqueología, pero un poco extrema en cuanto a los lugares donde se va excavando. Vamos a hablar más bien de un sitio arqueológico que se encuentra ahí perdido en el monte de Tlaloc, en el centro de la República. Para comentar este proyecto arqueológico, recibimos a la persona que se encarga de este proyecto, que se llama Víctor Aribarzaga. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, Bertrand. Es un gusto saludarte y saludar a todos tus radioescuchas. Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación y comentar un poquito de esta forma de hacer arqueología en ámbitos muy, a veces muy extremos. La idea era, de hecho, que nos comentaras cómo uno puede hacer este tipo de trabajo. Pero antes de todo, me gustaría que te presentaras un poquito a nuestros radioescuchas. ¿Qué carrera estudió? Y también saber un poquito en qué proyectos arqueológicos te involucraste aparte del Monte Tlaloc. Por supuesto. Mira, yo soy egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, como licenciado, primero, luego maestro y luego doctor. También, esto lo me está enfocando en líneas de investigación de alta montaña, que principalmente lo referente al culto a los cerros. Soy actualmente investigador de la Dirección de Estudios Arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nos encuentran aquí en Templo Mayor. Ay, cuando quieran visitarnos, con todo gusto los podemos atender. Bueno, pues nosotros nos involucramos en esta actividad porque había un gran vacío referente a las exploraciones en las montañas mexicanas. Sí ha habido muchísimo montañismo en México, sobre todo a principios del siglo XX, pues empezaron los grupos de montañistas a abordar pues todos los espacios, pero el arqueólogo, aunque pocos, empezaron a hacer acto de presencia, nada más que no le daban consecución a ningún proyecto. Bueno, o sea, detectaban los sitios o se sabía de algún sitio, lo visitaban, pero no se hacía ningún proyecto de investigación al respecto. Sí. Y así pasaron los años, todavía con el doctor Stanislav Ivanichevsky, profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la ENA, pues él abrió un proyecto para trabajar en Nahualac, ahí en la Iztaccíhuatl. Y posteriormente, él encabezó el grupo que recuperó cetros de rayo, en forma de rayo, y de serpientes, que se rescataron de la cima del pecho de la Iztaccíhuatl. Entonces, digamos, históricamente, el trabajo arqueológico, pues, había sido muy mínimo ¿sí? en la alta montaña, porque después ya de esto tenemos grandes vacíos. Así llegamos al Nevado de Toluca, donde Arturo Montero empezó a incursionar, y de esto hace una tesis doctoral, exactamente del Nevado de Toluca. Pero faltaba todavía una investigación sobre un solo punto, sobre un solo sitio, sobre algo más continuo, ¿sí? Yo me encargué de hacer una investigación, un proyecto, el cual fue aprobado por el Consejo de Arqueología, y empezamos a hacer exploraciones en una montaña sagrada que se encuentra en la parte más septentrional de la Sierra de Río Frío, ¿sí? Es enfrente de Texcoco, se ve una gran montaña. Esa montaña es el Monte Tlaloc, de 4.150 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué se llama Monte Tlaloc? Pues es un nombre que ya se le había otorgado desde tiempos inmemoriales, desde la conquista ya se sabía, porque en su cima se encuentra edificio más grande de Mesoamérica a mayor altura. Estamos hablando de un templo de más de 4.000 metros cuadrados, ¿sí? emplazado en la cima de una montaña. Entonces, fue perfectamente calculado sus muros para estar indicando también, en esto hacemos una mezcla con la astronomía, cierta orientación en esos muros para indicarnos algo en el horizonte, cuando saliera el sol en una determinada fecha, fuera el tiempo de cosechar o fuera el tiempo de sembrar o cualquier evento calendárico, ellos con ese templo pues tenían un control pues fabuloso de su calendario, ya sea cívico, ritual o religioso. ¿Tenemos una idea más o menos de desde cuándo estaba ocupado el lugar o dónde se desde cuándo se brindaba culto en este lugar? Mira, con las excavaciones que hemos emprendido, que han sido en 2006, 2007 y 2009, pues tenemos presencia, a lo más antiguo hasta este momento es teotihuacano. Ah, ok. Sí. O sea, sí, bastante pero antiguo. Lo que estamos viendo en la actualidad, todo eso se levantó para la época tolteca. Estamos hablando ahí ya un epiclásico. Nosotros creíamos que todo lo que veíamos pues era posclásico, pero no, en el posclásico la Triple Alianza lo que se encargó fue darle mantenimiento y quizás ampliaciones a los muros para reforzarlo y dejarlo como una gran fortaleza, porque tenemos muros que llegan a 3 metros de altura y son 2.40 metros de ancho. Entonces, es una fortaleza en la cima de esa montaña. Realmente es algo, bueno, a mí me impacta mucho ver todo el periodo de ocupación y ver también las condiciones en las cuales se pudieron haber edificado este lugar de culto. Me lleva más bien a otra pregunta, es en cuanto a la dificultad de excavar en lugar tan extremos como el Nevado de Toluca o el Monte Tláhuac, en tu caso que estamos a una altitud así bastante alta, ¿cuáles son, bueno, más bien nos podías dar una idea de las dificultades de excavar en esos lugares? Sí, mira, la dificultad que se nos ha presentado, pues principalmente es de, primero es acondicionamiento. Y el acondicionamiento es de los, por parte del personal que nos auxilia, que en este caso he preparado grupos de alumnos de la licenciatura de arqueología. Ellos están preparados, no es nada más hacer montañismo, sino que en el momento de que estás haciendo el esfuerzo para llegar a un punto o estar en algún lugar con escaso oxígeno, porque a 3.900 respiras el 40% de tu oxígeno normal. Entonces, estás trabajando en condiciones que tu organismo se llega a rebelar. Entonces, tienes que prepararlos mentalmente para, al mismo tiempo que estás haciendo montañismo, vayan también haciendo arqueología. Ya sea si estamos haciendo recorrido en la montaña, en ningún momento se concentran ellos en el dolor, en el esfuerzo, sino su concentración es en buscar el vestigio arqueológico. Entonces, vaya, de la misma manera, estar excavando allá arriba, hemos trabajado con la nevada encima, pero hemos preparado toldos especiales para, a pesar de que nos está rodeando la nieve y llega a caer hasta la rodilla, nosotros seguimos trabajando sin mayor problema. Entonces, digamos, hay toda una serie de situaciones ya resueltas, planeadas, proyectadas para trabajar en la montaña. Muy bien. Y más que nada es el, digamos, no hay árboles, estamos en riesgo de una caída de rayo, entonces nuestras estacas se verán muy monas, pintaditas, estacas de madera, pero es una forma también de evitar que nos cualquier tipo de eventualidad que se pudiera presentar por una situación de mucho problema, que sería ese una irresponsabilidad, digamos, subir gente, arriesgarlos innecesariamente cuando uno puede evitar ciertos o tomar providencias para evitar ciertos problemas, ¿verdad? Sí, de hecho, también hay que... Bueno, regresamos al tema de los constructores, los que edificaron eso. A mí me impacta, pues, que nosotros tenemos toda la modernidad, entre comillas, los medios, las formas de prepararnos, de armar toda una logística para hacer este tipo de excavación. Pero, ¿cómo esta gente en su momento realmente pudo enfrentar condiciones que a lo mejor eran iguales? Quizás, no sé, a lo mejor sí eran condiciones climáticas diferentes. ¿Cómo venía todo eso para esta gente? Eso será mi última pregunta. ¿Cómo podemos percibir eso exactamente? Sí, mira, Bertrand, una de las condiciones que tuvieron que enfrentar, bueno, primero que nada, el bosque estaba más abajo, o sea, hacía más frío. Segundo, por el tipo de organización política que se encontraban en esos pueblos, los pueblos mesoamericanos, podían subir organizadamente, ¿sí? Por comunidades, hacer todo un trabajo que inclusive hasta la actualidad nos llega la palabra de tequio. ¿Sí? Tequio, realmente la palabra completa es tequillotl, ¿sí? Que es el trabajo que se hace con el corazón. Ah, mira. O sea, si tú quieres, o sea, generalmente se dice, no, pues emplearon tantos esclavos para construir las pirámides de Egipto. Ya ahorita se cuestiona mucho eso, ¿sí? Realmente era la gente que acudía a un llamado para convencidos de una ideología. Entonces, y es la manera como acudían a trabajar. Entonces, de la misma manera aquí también se estaban desenvolviendo y, digamos, etnográficamente tenemos esto. Nada más te comento de los muros exteriores de este templo que tiene una calzada de 150 metros de largo, ¿sí? 7 metros de ancho, o sea, puede circular un tráiler perfectamente. Wow. Es una en la pendiente y en la cima llega al cuadrángulo que mide 50 por 60. Wow, ¿Sí? es impresionante. Entonces, este templo, pues nada más en sus muros exteriores, el volumen que estamos nosotros ahí cuantificando mínimo es de 360 camiones de volteos actuales de 6 metros cúbicos cada uno para construir algo similar. Pero no solamente eso, está en los muros, introdujeron tezontle, que es un material de poco peso y le daría esto una gran estabilidad a la construcción de los muros. Pero fue acarreado desde 25 kilómetros al norte. Ay, Es Dios. una, hay una población que se llama San Juan Tezontla. Desde ahí extraían el tezontle y lo subieron, sí, a la cima. Pero fácil habrán sido, según calculo yo, unos, lo que es el volumen de 90 camiones de volteo. Wow, bueno. Vamos a hacer una primera pausa, Víctor, para luego regresar contigo y comentar un poquito más de este tema tan apasionante y tan impresionante, la verdad. Así que vamos a hacer un corte musical y regresamos aquí en Raíces con Víctor. Estamos en Raíces, en compañía de Víctor Rivalzaga, arqueólogo responsable del proyecto Monte Tlaloc, en particular es excavador maestro. Y la verdad es bien impactante este tema. Yo no me esperaba tanto al empezar este programa con Víctor, y es bien interesante aprender todas esas cosas. Y bueno, la idea ahora también es que ustedes, queridos radioescuchas, pueden también comunicarse con nosotros vía el blog raicesudem.wordpress.com, el correo electrónico raices.udem@gmail.com, y también si quieren más datos informaciones sobre este tema apasionante. Víctor cuenta con una cuenta, de hecho. Vaya redundancia, ¿verdad? Víctor cuenta con Twitter, lo pueden buscar como V Arrival Saga con Z, ¿ok? Arrival con doble R. Y también está en Facebook, así que si lo pueden buscar, lo pueden mandar una invitación y creo que le gustará darle la bienvenida ahí en su mundo, en su universo increíble de esas excavaciones. Y bueno, también aprovechar este momento del programa que tradicionalmente es de proponerles referencias para que puedan saber más sobre el tema que estamos estudiando. Ahí en particular yo, curioseando ahí por internet, me encontré ahí con dos artículos que están publicados en revistas accesibles en línea. La primera revista es una revista que se llama Graphilia, que cuenta en particular con un artículo publicado en el número 2 del año 1 de esta revista. El autor se llama Francisco Castro Pérez y el título es Tlaloc, los tecuiteros y los cambios climáticos, la interpretación religiosa de los tecuanes. Eso me pareció interesante. Está publicado por la Facultad de Filosofía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Le pondremos la liga para que encontren este artículo. También otro artículo de David Laurente Fernández, publicado el año pasado en una revista española que se llama Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, publicada en Madrid, España, por el Consejo de Investigaciones Científicas del Instituto de Filología de la Universidad de Madrid. Y el artículo se llama Remolino Actuado, Etnografía Contemporánea del Monte Tlaloc. O sea, siempre viendo en este programa todos esos aspectos antropológicos, no solo el pasado, sino también los pueblos que están ahí ahora, en este momento, que son los herederos de estas tradiciones. Y me pareció interesante también comentar este artículo para que ustedes lo puedan investigar. Y también nos comentabas ahí, para preparar este programa, Víctor, de un artículo tuyo que se publica en una revista que se llama Texcoco Cultural. Así es. ¿Nos puedes comentar un poquito más de esta publicación? Sí, mira, es una revista que ustedes la pueden conseguir en las tiendas Educal. Uh-huh. Afortunadamente se encuentran por toda la República Mexicana. Sí, así es, tenemos dos en Monterrey. Y busquen el número especial de Tlaloc. Uh-huh. Ahí viene un artículo donde ustedes pueden obtener, digamos, parte de la información histórica muy extractada. Uh-huh. ¿Sí? Y los trabajos que se han emprendido hasta hace poco en la cima del Monte Tlaloc, que les comento que está enfrente de Texcoco. De Texcoco, exactamente. Entonces, eso es otra opción que tenemos para saber un poquito más. Y bueno, ahí hay que también que ver, a mí me llamó también hace 2, 3 años un libro que se publicó sobre el Nevado de Toluca, un libro hermosísimo que se publicó, ¿verdad? Que está muy bonito, que resume muy bien Aguas lo que se Celestiales, hizo. Celestiales, creo que se llama. Así es, ya buscaba el título, pero me lo encontraste. Pero este libro sí es muy bueno, viene muy bien documentado. Está hecho por los mismos arqueólogos que participaron al proyecto ahí en el Nevado de Toluca, ¿verdad? Ajá. Y bueno, creo que sí vale la pena consultarlo y en las bibliotecas que tenemos aquí en la universidad. Ni siquiera en la tienda de Educa lo tenían, por ahí lo vi en Monterrey. Yo termino nada más esta sección ahí con una liga que le vamos a poner también a pegar en la página, en nuestro blog, que viene explicando un poquito el proyecto Cero Tlaloc. Se encuentra en la página www.arts-mediohistory.mx. Ahí viene una ficha sobre el proyecto Cero Tlaloc con unas ilustraciones, de hecho, del mismo INAH. Y bueno, vale la pena que puedan consultar ni siquiera esta fichita, además de lo que nos dijo Víctor. Muy bien, vamos a cerrar este segundo tronco de nuestro programa. Regresamos después de un segundo corte musical con Víctor para comentar las actualidades de esta semana. última parte de Raíces en compañía de Víctor Arribalzaga en Raíces. Y para comentarles la actualidad antropológica en nuestro país y la antropología de México afuera de México también, empezando con lo que son noticias de exposiciones. En Monterrey tenemos la gran suerte de que haya empezado desde unas cuantas semanas una exposición en el Museo de Historia Mexicana, que está abierto de martes a domingo de 10 a 17 o, 18 horas, perdón, y hasta 19 los sábados y domingo. Bueno, esta exposición, que se llama Comer y Ser Raíces Gastronómicas de México, es una excelente idea de exposición, de muestra, en el sentido de que realmente abarca todo lo que es un hecho antropológico, que es la nutrición, el comer. Y en esta exposición podrán ver 131 piezas, fotos y documentos, en particular piezas prehispánicas, pero también otras que se refieren a temas como los dioses del maíz en particular, o lo que la tierra da a los hombres, los productos y alimentos que se pueden generar con lo que uno va cosechando o va cultivando. También el lugar tan importante que es el tianguis, el mercado, el tianguisli, como se dice en náhuatl. Y ver también cómo se arma la comida, cómo se prepara todo el recetario, digamos, que viene tan diverso y tan rico aquí en México. Y no solo lo digo por haberlo probado, pero también ver en la última parte cómo esos mismos alimentos se entregan, se ofrecen en el culto a los difuntos, en particular entonces en ofrendas mortuarias. Creo que sí, realmente vale la pena que vayan a ver esta exposición. Pronto en Raíces tendremos al responsable de esta exposición para que nos diga más sobre ella, y ojalá puedan visitarla pronto. También comentarles una exposición que ya está que habíamos comentado, que se llama Veracruz Antiguas Culturas del Golfo. Ahorita está en Puebla, en Museo de Arte San Pedro, hasta el 12 de febrero. Si los amigos de Puebla están por aquí, pues adelante, pueden visitar esta exposición. Y también el Museo Nacional de Antropología se inauguró una exposición sobre lo que son los braseros teotihuacanos en el lobby principal del museo. La entrada es gratis y ahí pueden ir todos los días, a menos el lunes, de 10 a 19 horas. Por la página de la MNA viene todos los datos correspondientes. También comentar en otra sección ahí de noticias, una noticia muy triste, que es la pérdida de Elizabeth Brumfield, una arqueóloga norteamericana, estadounidense, que falleció la semana pasada. Ella fue la presidenta de la Asociación Americana de Antropología en su momento, enseñaba arqueología, etnohistoria mesoamericanas en la Northwestern University y el Colegio Weinberg. Y bueno, también fue responsable aquí en México del proyecto Chaltocán, al norte de la Ciudad de México, y recientemente fue curadora de la exposición The Aztec World en Chicago. Entonces tenemos un pensamiento para sus familiares, sus colegas de la universidad, agradeciendo todo lo que haya hecho para los estudios mesoamericanos. Y terminamos esta parte con eventos académicos. Más bien empiezan la serie de clases y de cursos en el Museo Nacional de Antropología. Primero uno que se llama Alteraciones tafonómicas en hueso, que viene siendo presentada por la doctora Carmen María Pijuan Aguade ahí en el Museo Nacional de Antropología. Va a ser el 11 de enero de 11 a 11 y media, y también el mismo día, en el mismo lugar, Javier Lizarraga Cruchaga va a presentar Antropología del Comportamiento, y esto va a ser de 16 a 19 horas en el Museo Nacional de Antropología. Comentar la salida, el estreno de dos revistas que son Arqueología Mexicana, edición especial número 41, sobre la tumba 7 de Monte Albán, y una revista totalmente nueva hecha por estudiantes en arqueología y antropología que se llama Textos Arqueopáticos. Es una revista nueva, bien interesante. Vienen temas muy diferentes, como también elementos tanto de antropología, de arqueología, de poesía, lectura, literatura. Entonces vale la pena. Pueden consultar esta revista en la página arqueopatias.com. wordpress.com. Vamos a cerrar este programa con Víctor con una última noticia. Rápidamente, Víctor, nos comentabas también preparando el programa de un evento que uno tiene que ver, que es la montaña fantasma. De que todos los febreros del año, del 7 al 11 de febrero, nos organizamos para acudir a la cima del Monte Tlaloc. ¿Sí? En este caso, para este año, vamos a organizarnos y subir el 11 para tomar la salida del sol el día 12, ¿sí? Sobre la cima del Monte Tlaloc, dentro del templo, porque se ve un fenómeno óptico que es, digamos, un marcador calendárico en el paisaje. Okay. Desde ese punto, si te vas 50 metros al norte o 50 metros al sur, tú ya no ves el fenómeno. Pero se ve una montaña que no existe, porque está compuesta de izquierda a derecha. Si tú vieras el horizonte cuando sale el sol, entonces de izquierda a derecha tienes el pico de Orizaba, luego que está en Veracruz, luego viene la Malinche, que está en Tlaxcala, y luego viene la Sierra Negra, ¿sí? Que está un poco más al sur del pico de Orizaba, también allá en Veracruz. Pero desde el Monte Tlaloc, desde el templo, durante 5 días tú ves que el sol sale en la cima de esta montaña. Wow. Y el día 12 se despega completamente y te marca en la base de la montaña, en la silueta que tú estás viendo, ¿sí? La salida del sol. ¿Cuál es la importancia? La importancia es de que estos 5 días son los últimos 5 días del calendario mexica, que son llamados Nemontemi. ¿Qué? Y el día 12 de febrero, de acuerdo a lo que nos mencionaba Fray Bernardino de Sahagún, pues el día 12 era el primer día del año mexica. Entonces, tú estás verificando en forma de muy práctica, física, arqueastronómica, concreta. Porque está un emplazamiento arqueológico ahí que te está indicando que si ves esa salida durante esos días, vas a tener los últimos 5 días del año mexica sobre la montaña, y el día 12 lo ves completamente despegarte y sale en un costado. Entonces, es una imagen fantástica. Me imagino. ¿Sí? Tienes del lado derecho, o sea, viendo así hacia la salida del sol, del lado derecho tienes la cabeza del Iztaccíhuatl y un cachito del Popocatépetl, ¿sí? Tienes una observación fantástica de todo el Valle de Puebla, pero al mismo tiempo, como es un fenómeno de luz y sombra, proyecta la montaña su sombra, que es un gran pico, ¿sí? Sobre la Ciudad de México, pero se siente uno minúsculo a la magnitud, al tamaño de esta sombra que cae sobre la ciudad. Bueno, entonces quedan todos invitados. Si quieren más información, con todo gusto ahí en tu Twitter, por las cuentas que tú mencionaste, pues con todo gusto podemos responderles, y en Facebook es donde hago la publicación invitando a la gente. Esperamos también las fotos, entonces, para los que no pueden ir hasta Puebla. Exactamente, mira, inclusive si entras a mi página de Facebook, ahí he subido fotografía. Bueno. De la montaña fantasma. Bueno, entonces vamos a ver eso con mucho gusto. Bueno. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Víctor, por tu participación en este programa de Raíces. De verdad, muchas gracias. Esperamos poder volver a hablar contigo de otros temas relacionados en particular con arqueoastronomía. Claro que sí. También agradecemos a Oscar, que está en cabina ahí para estar ahí con ustedes para compartir este programa. Y les deseamos un excelente fin de semana. Hablaremos hasta la semana próxima. Hasta luego. Hasta luego.